lo que es la epidemiología de las lesiones en el vóley y en el vóley de alto rendimiento, como decíamos, hay muchos trabajos que hablan de la seguridad o de la baja incidencia de lesiones comparando con deportes de colisión o de contacto. Fíjense, hay diferentes estadísticas, sobre todo de este grupo que te decía Pablo antes, de Verhagen, que es el grupo holandés, en el cual tiene múltiples publicaciones en vóley, y habla de preferentemente lesiones en la región del miembro inferior, en rodilla y tobillo, como las más frecuentes, compitiendo específicamente con las lesiones de hombro, de la mano y de la zona lumbar, lo que se llama low back pain, que también es algo consecuente y algo que aparece mucho con las lumbalgias y a veces en la etapa de crecimiento en el jugador de vóley, normalmente longilíneo, la aparición de patología de columna como la espondilolisis. Pero bueno, estos grupos hablan de este tipo de estadística. Nosotros hicimos una estadística ya hace varios años, en el 2012, de lesiones en el vóley juvenil, con también una estadística bastante, bastante parecida, pero donde predominaban mucho más las tendinopatías que por ahí las lesiones del low back pain o mismo las lesiones de tobillo y de hombro. Y como ven, las lesiones típicas del vóley encierran muchas veces patologías traumáticas que corresponden al poco contacto que hay, que puede ser, como ven en la foto de la izquierda arriba, el contacto al lo que se llama el landing, en la caída, en el salto, sobre todo del atacante, sobre el pie del oponente que se pasa de la línea. Por eso, pasarse de la línea de ataque, salvo que la pelota ya haya picado, dentro de las reglas del vóley está prohibido. Porque, bueno, obviamente es un elemento para asegurar este tipo de eventos que no ocurran. Acá se ve un típico guince de tobillo, que puede a veces terminar siendo también una fractura, en el landing de una situación de bloqueo. Normalmente ocurre en el bloqueo o en el ataque. Otra situación es el impacto de la pelota sobre los dedos, en la acción de bloqueo también. Normalmente ustedes van a ver el jugador de vóley de alto rendimiento, que muchos tienen los dedos vendados, a veces son consecuencias de reiteradas lesiones cápsulo-ligamentarias que refuerzan con este tipo de tape para sentirse más seguros. Otras veces son modas, así que eso es variable. Otro es el gesto propio del salto, que nos trae aparejado todo lo que es la lesión microtraumática del aparato extensor, con la famosa rodilla del saltador, con las lesiones preferentemente del tendón rotuliano, con las diferentes variaciones de lo que son las tendinopatías rotulianas, ya sean las entesopatías del polo inferior de la rótula, o mismo a veces asociadas también las lesiones del tendón cuadricipital. Las del Aquiles son menos frecuentes en el jugador de vóley, pero también hay casuística de lesiones o tendinopatías de Aquiles relacionadas con el salto. Y otra de las acciones, que también depende mucho del deportista y en este tipo de caso por el gesto de ataque, es las lesiones de hombro. Sobre todo las lesiones microtraumáticas del hombro, que encierran al conjunto de patologías que nosotros llamamos el hombro del deportista overhead, con las lesiones de tipo slap, la microinestabilidad por este tipo de lesiones, las lesiones labrales anteriores o posteriores, secundarios al slap o extensiones del slap, y mismo las lesiones del manguito rotador, sobre todo las lesiones del supraespinoso por el gesto. ¿Vamos bien hasta ahí? Uh-huh. Bueno, acá este trabajo que a mí me interesaba mostrar un poco es un trabajo prospectivo interesante de 6 años de evolución que lo hace Pastor, que es un investigador médico de Alemania, y que hace todo un seguimiento en 6 temporadas, y fíjense que hay datos para remarcar, porque comparando con ellos utilizaron un protocolo para seguimiento de la liga alemana de vóley, y en 6 temporadas vieron que la lesión más común estaba relacionada con la zona de la columna, de la espina. Obviamente esto tiene que ver y está muy relacionado con lo que hablábamos antes, que es el low back pain. en la lumbalgia del deportista. Otra de las lesiones frecuentes en orden decreciente eran las lesiones de rodillas, entre las cuales ahí encerrábamos también las tendinopatías en todas sus expresiones. Y en consecuencia, a posterior venían las lesiones del tobillo, entre las cuales las más frecuentes obviamente es el esguince del tobillo, y posteriormente las lesiones de los dedos. Fíjense que la epidemiología básicamente es la misma, pero muchas veces cambian los porcentajes de acuerdo a las series, de acuerdo al biotipo del deportista, y a veces también hay que hacer la diferenciación entre lo que es un deportista joven y un deportista en crecimiento, como es un deportista que puede ser un cadete, un juvenil, a un deportista de alto rendimiento ya mayor, que el desarrollo longitudinal o el desarrollo del esqueleto óseo ya está finalizado y obviamente esta elongación compromete menos las estructuras musculotendinosas. Y fíjense esto también, que las posiciones, ustedes saben que en el vóley hay diferentes roles en el juego, está el libero, que es un jugador que alterna en cada rotación, en la rotación de recepción está, en la rotación de saque no está, están los centrales, que son dos centrales, uno juega delante de delantero y otro de zaguero, de atrás de la línea de 3 metros, que son los que paradójicamente más saltan, porque atacan, el que está en ataque salta siempre, es decir, si la pelota le va o no le va, como una opción de amague también para distraer al contrario. Después están los puntas, que son los receptores que también atacan, y está el opuesto, que es preferentemente un atacante. Y por último el armador, que es el que distribuye el juego. Ahora, en cuanto a esto, fíjense que las lesiones normalmente ocurren más en los deportistas que más saltan, que son preferentemente los centrales y los opuestos. Ahí el outsider o el outsider es el atacante principal y el middle blocker es el central. Los centrales además tienen una complejidad, que es que cuando pasan de la rotación de saque salen una rotación y ahí va alternando el líbero. En la salida de la rotación el problema más grande es que el deportista muchas veces se enfría y pasa de estar en una aceleración y un movimiento constante a irse a una zona de descanso que, si no se mantiene activo, puede ser contraproducente y también ser un factor indicador o un factor que pueda intervenir dentro de lo que es la predisposición a las lesiones, sobre todo las lesiones tendinosas. Este es otro trabajo del grupo de Verhagen, que fíjense que habla como incidencia mayor a las lesiones de tobillo. Si comparamos con las anteriores, vemos que hay diferencias en cuanto a los porcentajes, pero las lesiones son básicamente las mismas. Y este es un review que hicieron el grupo de Cilic, que habla específicamente de que las lesiones en el vóley son frecuentes, pero que dice, critica mucho las estrategias preventivas. Yo creo que es un trabajo bastante nuevo. Ellos evalúan a un montón de trabajos de prevención en vóley, pero bueno, yo creo que a pesar de que son bastante críticos con los trabajos preventivos y con la falta de trabajos de nivel de evidencia, se ha mejorado muchísimo con los protocolos de prevención. En nuestra experiencia, por lo menos lo que nosotros tenemos en los últimos años en la selección mayor, yo estuve en el proceso de Julio Velasco, primero estuve en el proceso de John Uriarte en el año 2005-06 hasta el año 2009, a 2008, en el 2008 pasé a estar solamente con las selecciones de base, los juveniles y los menores, y después en el 2014, cuando vino Julio, me convocó otra vez para la mayor, y estuve con Julio, y ahora estoy con Marcelo Méndez. Y ahora también me hice cargo de las chicas, que antes estaba el doctor Arnoldo Álvaro, un amigo, pero bueno, ahora estoy un poco coordinando las dos selecciones. La estadística que tengo y lo que muestro es más que nada lo que tenemos con respecto a los varones. Con las mujeres todavía no tenemos una devolución con una muestra grande como para poder hacer un análisis estadístico para mostrarlo. Y dentro de lo que tenemos nosotros, nuestra experiencia es que las lesiones que más aparecen son las lesiones de tobillo, las lesiones musculares, entre las cuales también incluimos a las lumbalgias, al low back pain, a las lesiones tendinosas y a las lesiones de los dedos. Básicamente, si ustedes comparan con, con las publicaciones mundiales, son bastante parecidas. Fíjense, esto es una experiencia de 3 años previo al ciclo olímpico, en el cual lo que más tuvimos, que ahí está la dicotomía entre meterlo o no dentro de las lesiones a las sobrecargas musculares o las contracturas musculares, ese pequeño, además como el jugador de vóley no es un acelerador o un desacelerador continuo como es el jugador de fútbol o el de rugby, muchas veces hay lesiones musculares muy pequeñas que o distensiones que nosotros con el fútbol tenemos que reclutar y sacar al deportista, que acá el mismo jugador puede continuar entrenando. Entonces, a veces están este tipo de lesiones que están en un gris. Tendinopatías, que fueron bastante frecuentes, y sobre todo los esguinces de tobillo. Entonces, en cuanto a nuestra experiencia, las consultas más frecuentes fueron las lesiones o las contracturas musculares y las tendinopatías, y sobre todo las tendinopatías del tendón rotuliano. Y las lesiones específicamente más frecuentes fueron los esguinces de tobillo y las lumbalgias, son las fracturas y los desgarros, que obviamente eso tiene que ver con el tema de las fracturas, sobre todo el tema de las lesiones de los dedos, de la falange, sobre todo. Hemos tenido algunas de metacarpiano, pero las más frecuentes son las de la falange. En cuanto a las lesiones musculares en sí, sabemos que son consultas frecuentes, tiene que ver mucho el gesto de por ahí de ataque y de saque, sobre todo el saque en salto. Las posiciones en recepción y defensa, hay una pérdida de días de entrenamiento, generalmente en las lesiones por ahí de los miembros inferiores, de los isquiotibiales, la unión miotendinosa es la zona más afectada, y bueno, como les decía, las lumbalgias musculares son la patología más frecuente de ver como entidad muscular en el vóley. Obviamente hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que es el deportista en edad y sexo, porque no es lo mismo la mujer en el hombre por los diferentes tipos fisionómicos o el fenotipo en cuanto al morfotipo también de las rodillas, el genu valgo más acentuado, la amplitud de caderas, el biotipo de la mujer argentina es generalmente petizo, en el hombre también, pero bueno, la mujer es todavía un poco más marcado y tienen tendencia a ser más grandes de caderas que por ahí el biotipo europeo. Bueno, y todos los otros factores que podemos ahí desencadenar que pueden intervenir dentro de las lesiones musculares. Igual después vamos a hablarlo de lo que son los factores de prevención. Nosotros evaluamos, hacemos evaluaciones sobre todo al comienzo de la temporada de este año, como se suspendió todo, no pudimos hacer ninguna, pero normalmente hacemos diferentes tests que nos permiten evaluar la movilidad pasiva y activa de las articulaciones, algunos tests musculares para detectar algún tipo de disfunción, utilizamos algunas pruebas como el Functional Movement Screen, que es el FMS, que nos sirve para también tomar un patrón, aunque no es algo que sea extremadamente certero, pero nos da un poco de información acerca de cómo está el deportista. Armamos fichas con planes preventivos en forma individual y valorando, por ejemplo, el ROM de cada hombro y qué alteraciones musculares ha tenido o qué lesiones musculares previas tiene. Nosotros contamos con un ex alumno de ahí de la UCA, con Juan Ibernasconi, que es imagenólogo, y obviamente nos aporta muchísimo del grupo Alejandro Rolón desde el punto de vista del screening previo y sobre todo músculo tendinoso en lo que es el análisis previo del grupo de selección mayor. Normalmente se hace un mapeo general en cómo está el plantel previo, lo que pasa es que van llegando en tanda. Este año es un año fuera de lo normal, pero normalmente las ligas van terminando entre marzo y abril en Argentina y en el mundo, y bueno, este año se terminaron antes y no nos pudimos juntar. Obviamente tratamos de que la evaluación sea estandarizada, confiable, tratamos de que la evaluación siempre la haga lo mismo. Ahí tenemos al kinesiólogo evaluando rango de movilidad, rotación interna. Tratamos de que la evaluación la haga la misma persona, sobre todo en el FMS, siempre la hacía el mismo preparador físico y nosotros íbamos aportando datos, pero siempre el evaluador era el mismo para tener más objetividad. Y valoramos patrones de movimiento, el control motor, la calidad de los movimientos, obviamente lo que se busca desde el punto de vista del funcionamiento biomecánico con, por ejemplo, el FMS. Ustedes, obviamente, alguno que haya trabajado en deporte por ahí ya lo ha visto, es una prueba bastante simple que consta de diferentes evaluaciones rápidas y que se puede hacer en cualquier lugar con un espacio de más o menos 5 metros por 5, se puede hacer tranquilamente. Nosotros lo hacíamos en el vestuario de ahí del Senado. En cuanto a los protocolos de prevención, nosotros lo que hacíamos es primero una recepción del deportista previo a la competencia o el entrenamiento, la recepción en el consultorio, se les daba 30 minutos, esto es más el protocolo que utilizaba Julio Velasco, ahora Marcelo hace un protocolo más fusionado entre lo que es estos 30 minutos y los 15 a 20 minutos secundarios. Hernán Ferraro, que es el de la femenina, el entrenador, el coach de la femenina, hace más o menos el mismo protocolo que Julio, con un circuito preventivo en el cual cada uno tiene sus ejercicios específicos y algunos son generales. Después hace la entrada en calor general que la comanda el preparador físico. Y por último, el entrenamiento, que a veces es un entrenamiento que puede ser analítico, puede ser un entrenamiento grupal o que se llama de rol. Y hay otros que a veces que se combinan los dos con entrenamiento de gimnasio de pesas. El vóley es un deporte que se entrena muchísimo, a comparación de por ahí el fútbol, que normalmente son entrenamientos que son muy intensos y en generalmente simple turnos, salvo en las pretemporadas, y con lapsos de una hora, hora y media. El vóley, normalmente a veces los entrenamientos en total llevan entre 3 horas y a veces son dobles, triples turnos, y son, la verdad, con mucha exigencia. Es algo que lo viví desde el primer momento. Posteriormente al entrenamiento hay una nueva valoración kinésica y obviamente los que tienen alguna patología o algo son tratados. En cuanto a la gravedad de las lesiones, la mayoría de las lesiones en cualquier serie que ustedes busquen en el vóley van a ver que son lesiones leves. Las lesiones leves son lo que predominan y las lesiones moderadas. Las lesiones graves son pocas. Pero bueno, hay que estar preparado, las lesiones graves pueden aparecer. Te dicen que lesiones graves, ¿qué puede pasar? Bueno, puede ser una fractura de tobillo, puede ser una lesión ligamentaria de la rodilla, que a veces uno piensa que no va a pasar, pero pasan. Fíjense, no sé si se ve bien el video, ahora me dicen, en esta situación típica, una Copa Panamericana, selección de vóley femenina, las Panteras, contra República Dominicana, y fíjense esta punta, no sé si se ve la flechita, esta atacante punta que va ahora a atacar la pelota por la zona 2, cómo cae con un eje en valgo de la rodilla, hace una lesión ligamentaria compleja, una lesión que nosotros llamamos los traumatólogos la tía de infortunada de O'Donoghue, en la cual hay una lesión no solamente del ligamento lateral colateral medial, sino también del ligamento cruzado anterior y asociado a la lesión meniscal. Ustedes ven ahí el gesto de ataque y la caída en el landing, cómo se le va la pierna al eje en valgo, sí. Y bueno, obviamente ocurre esta cascada de eventos que es secuencial y obviamente es una lesión grave. Paradójicamente, analizando un poco esto, para que vean a veces las situaciones, esta selección estaba sin médico, estaba un fisioterapeuta, en el momento la hicieron volver, le hicieron un metaje, le hicieron volver a jugar a la chica, que obviamente no pudo ni hacer un punto más y la tuvieron que sacar. Estaba un amigo mío que es kinesiólogo, que estuvo muchos años en la selección femenina, y me decía que él se acercó y le dijo, sáquenla porque esa chica está totalmente rota. Bueno, después sí, esta chica fue operada y todo. En cuanto a la distribución por puestos en el voleibol femenino, en el voleibol masculino, perdón, la prevalencia de las lesiones por puesto, como les decía antes, en nuestra serie es mayor entre lo que son los centrales, los opuestos y los puntas. En relación a lo que se veía en otro trabajo del grupo alemán, que eran más entre los centrales y los opuestos, nosotros tenemos más entre los centrales y los puntas. Pero bueno, también puede ser el cómo se reparte el juego y obviamente el tipo de juego que hay en cada selección o cada país. Nosotros no tenemos opuestos tan fuertes como los europeos. Normalmente nuestro ataque es más de recaer sobre los puntas, aunque hay opuestos obviamente, pero a nivel internacional nuestra carencia mayor es en el opuesto. Entonces por ahí recae más el juego sobre los puntas. Y como les decía, la patología muscular en nuestra serie fue bastante frecuente y sobre todo tuvimos varias lesiones de lo que se llama el tríceps sural y sobre todo del sóleo. Lesiones pequeñas del sóleo que tienen que ver también con ese gesto de salto y nos ha pasado por ahí en puntas y en armadores. También, como les decía al principio, la patología traumática de la mano es frecuente. Desde las lesiones ligamentarias o cápsulas ligamentarias hasta las lesiones óseas con las fracturas de falange. Acá se ve, obviamente, que hay una disposición alterada en esta radiografía con estrés del ligamento transverso intermetacarpiano con una lesión, obviamente, por una situación de bloqueo y la aducción extrema del cuarto dedo que genera esa lesión cápsulo-ligamentaria. Muchas veces estas lesiones, que son ligamentarias o cápsulo-ligamentarias, permiten que el deportista continúe haciendo un entrenamiento diferenciado. Por eso no es que para del todo y tampoco muchas veces entran en el grado de determinación estadística de lesión, sobre todo cuando son lesiones leves. Porque el deportista se venda y sigue trabajando o sigue entrenando. Este es el caso de esas lesiones en un armador de la selección mayor en el año 2006, que, fíjense, lo tratamos con un vendaje funcional, primero con un vendaje con inmovilización solidario y continuó entrenando sin realizar el drill de armado, es decir, entrenaba la parte de pesas y entrenamiento analítico propio. Y después, cuando empezó la fase de entrenamiento de rol y entrenamiento grupal, le hacíamos un vendaje funcional, como el que se ve en la segunda foto, donde le hacíamos una bandeleta de tensión que mantenía la apertura o que le dejaba la apertura de los dedos correcta para poder realizar el gesto de armado y tampoco le reclutaba tanto el trabajo de ese ligamento intertransverso metacarpiano. Otra lesión también que puede aparecer, que por ahí es menos frecuente que esta lesión intertransverso metacarpiano de los ligamentos colaterales de las articulaciones de las falanges, son las lesiones ligamentarias del dedo pulgar, perdón, como la lesión de Stenner, que es una avulsión del ligamento colateral. En este caso, una lesión que fue quirúrgica, con un jugador que ahora está en actividad ahí. No es la idea mostrar el nombre, pero se ve ahí abajo en la resonancia. Es un jugador que juega para la selección y que se operó en edad de juvenil y sigue jugando sin ningún tipo de consecuencia. Lo que pasa es que tenía una inestabilidad en esa articulación que ni con un vendaje, y en este tipo de lesiones muchas veces se recomienda la reparación quirúrgica con un anclaje de un mini arpón para poder reinsertar ese ligamento. En el hombro, obviamente, como hablábamos al principio, el jugador de voleibol, un deportista overhead, aparecen un montón de patologías que son frecuentes en el jugador de voleibol, que también muchas veces permiten de que el deportista pueda o continúe realizando el entrenamiento, la actividad, salvo algunas situaciones específicas. Un patrón de digamos, parate del deportista o sacarlo del entrenamiento es el dolor, y el otro es la, digamos, la alteración en el gesto técnico. Pero bueno, ustedes saben que las lesiones de tipo slap son muy comunes en el deportista overhead, y nosotros decimos que el jugador de vóley de por sí es uno de los deportistas overhead que digamos, tiene características particulares, sobre todo el movimiento, que a veces, sobre todo fíjense en el ataque, a veces la pelota se orienta hacia una dirección y en otra, al girar el brazo, tenemos también un mecanismo de torsión que acompaña ese gesto supracefálico. Y eso a veces aumenta o genera tensiones sobre el labrum superior y muchas veces terminan con lesiones de tipo slap. Ahora mismo, también el gesto de la resistencia a una pelota mucho mayor, en diferencia a un lanzador como fuera un pitcher en el béisbol, o mismo un lanzador de handball, que la pelota la tiene de por sí en la mano, es totalmente diferente. Y esto es un gesto de contacto puro, porque la pelota viene en una dirección, nosotros estamos imprimiéndole una fuerza con un brazo que viene a una velocidad y se encuentra con la resistencia de la pelota. Esa volea, ese movimiento del vóley típico, por eso se llama vóley, por el gesto de la volea del golpe, genera un estrés mecánico sobre el labrum superior y la inserción de la porción labial bíceps en la fosita supraglenoide. Y muchas veces el deportista nos consulta con esto. Espero que se escuche a ver el video. Doc, juego al vóley y me está doliendo el hombro. Cuando levanto el brazo, lo doy acá adelante y en el momento que ataco fuerte, siento inestabilidad en el hombro y hay veces que siento como electricidad en el brazo. Quería que me ayudes. Bueno, entonces el deportista y sobre todo el jugador de vóley, que es un deportista de overhead, en la consulta por dolor de hombro o por patología del hombro, viene con dos consultas fundamentales. Una es el dolor y el otro es la inestabilidad. Que la inestabilidad no es una inestabilidad real, sino que es una microinestabilidad. Es una sensación de inseguridad o de sensación de que no tiene una no está continente esa articulación. A veces tiene que ver con patrones genéticos. Fíjense, en estos casos son los dos centrales que nosotros tenemos en la selección, en realidad tenemos cuatro, pero estos dos de los más importantes, los dos tienen una característica de hiperlaxitud que es algo fisionómico, es algo que tienen ellos genéticamente. Y eso también hace que de por sí una articulación que es básicamente poco estable como la del hombro, con un tejido conectivo que es mucho más laxo, haya que tener más resguardos para que estas lesiones no sean tan frecuentes. Y siempre decimos que el hombro del deportista overhead, o el hombro doloroso del deportista overhead, es una microinestabilidad hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, dolor e inestabilidad o dolor en un deportista overhead, siempre sospechar las lesiones de tipo slap o las lesiones labrales, aunque no tenga una inestabilidad flanca, es decir, no que se le luxe el hombro, pero si tenga ese dolor, me puede hablar de esa inestabilidad. Por eso, como bien decía Facundo recién en el video, que obviamente es un video que yo le pedí que lo arme, pero es algo que es frecuente. ¿Algo de la luz? Me estoy quedando oscuras. Uno de los síntomas predominantes es el dolor y la inestabilidad. Otros síntomas que pueden aparecer asociados al dolor del hombro, al del jugador de vóley, es la rigidez, la debilidad. La rigidez tiene que ver más que nada con una rigidez funcional, que tiene que ver también con una adaptación que tiene ese hombro, con una limitación de la rotación interna, lo que se llama en términos médicos o ortopédicos, el gear, que es una alteración de la cápsula posterior inferior que genera una alteración de la rotación interna. Hay que buscar el tiempo de evolución, porque obviamente con una lesión crónica uno tiende a pensar en algo más microtraumático y por sobreuso, y si es algo agudo uno puede pensar en algún gesto específico que haya generado una lesión labral. Y obviamente el origen, sí, que es raramente algo traumático, que puede ser una caída, pero generalmente es algo que viene por el uso excesivo, como decía anteriormente. Y hablar muchas veces, el que no está en contacto y no lo ve al deportista, con alguno de los entrenadores, preparador físico o mismo el kinesiólogo, que muchas veces están más en el entrenamiento que el médico, si hay alguna alteración en la técnica, en su técnica de ataque, en su técnica de saque, si hay alguna falta de coordinación, si se lo ve que no está golpeando con la misma fuerza la pelota que en otro momento, y obviamente preguntarle en qué fase del lanzamiento aparece el dolor. Y con respecto al diagnóstico de las lesiones de SLAP en el deportista, hay mucha controversia, obviamente, en cuanto al diagnóstico y en cuanto al abordaje terapéutico. En cuanto al diagnóstico, uno obviamente tiene una presentación clínica, que es lo que hablábamos recién, el dolor, la microinestabilidad o la sensación de inestabilidad. A veces el dolor es difuso, como decía ahí Facundo, se le va hacia el codo, a veces. El deportista puede decir, no puede levantar el brazo, que se llama síndrome de dead arm, que es una consecuencia de esto, que es como si fuera el brazo muerto. A veces es por seguir intentando entrenar con una patología que está con un umbral de dolor muy bajo y que genera mucha molestia. A veces aparece este tipo de adaptaciones mecánicas, como le decía, la disquinesia escapular, la disminución de la rotación interna, que es lo que hablábamos del gear recién, y obviamente el dolor en escápula, a veces asociado a las lesiones del nervio supraescapular, que muy frecuentes en el vóley. Nosotros, cuando hacemos el análisis estadístico o el análisis preventivo y el screening previo a las competencias anuales, cuando hacemos la primera historia clínica, vemos que hay muchos que tienen esa atrofia del infraespinoso a consecuencia de la lesión del nervio supraescapular de muchos años. Obviamente, este dolor insidioso difuso, a veces asociado a alguna de estas manifestaciones clínicas, como el síndrome del hombro muerto, generan un hombro típico del deportista overhead. Y esto es como si fuera una cascada, un evento de consecuencias, entre las cuales está asociado muchas veces el comienzo de un patrón de alteración de la rotación interna, con una disquinesia escapular, con una escápula con una posición mucho más antepulsada, y la punta de la escápula está más levantada, lo que llaman los SIC. Hay diferentes tipos de disquinesias escapulares, pero bueno, esa alteración biomecánica del hombro, que es una articulación muy compleja, hace que el hombro se vaya hacia adelante, se antepulse, uno sigue haciendo el gesto overhead, empieza a lastimar o a hacer un síndrome de fricción coracoideo, y a veces termina siendo también una lesión del manguito rotador, sobre todo el supraespinoso, o una tendinosis, que me termina generando una lesión de SLAP. Entonces es como una consecuencia de diferentes eventos que van ocurriendo en el deportista overhead como el jugador de vóley. Y también tiene que ver mucho el mecanismo que hace el jugador de vóley, como el del tenista, que es el del lanzamiento. Y sobre todo en el mecanismo de lesión hay muchas teorías, pero la más aceptada es la del peelback, que es como esa lesión por arrancamiento, por tracción, por el gesto mismo del supracefálico, que imprime el golpe sobre la pelota en una fase de aceleración-desaceleración. Cuando golpeamos la pelota, el brazo tiene que frenarse, y también está en la complejidad de que en el ataque está la red, y que si uno toca la red es una falta, entonces hay que frenar el brazo también para evitar esa falta, y eso genera un proceso de aceleración-desaceleración que va haciendo o semejando este arrancamiento de una raíz, de una planta o de un yuyo. El fenómeno de peelback. Y en cada deporte el patrón de arrancamiento puede ser diferente, sobre todo los que hacen gestos para atrás. En la gimnasia deportiva es mucho más hacia atrás, en el remo es más hacia abajo, en el tenis y en el vóley y en el handball es hacia arriba. Como les decía, otro patrón clínico que se observa en este tipo de lesiones del deportista del hombro overhead o en el jugador de vóley es el patrón de disquinesia escapular, que es una malposición de la escápula con obviamente una prominencia del borde inferior, que yo les decía, a veces se asocia a un síndrome coracoideo, por la antepulsión y obviamente la disquinesia y la alteración del movimiento de la escápula. Ahí se ve claramente en uno, en un chico que nosotros hacíamos, hicimos el screening en la selección, y en otro que es por un paciente consultorio con una disquinesia escapular muy marcada. Muchas veces asociado en un jugador de vóley a las atrofias del músculo infraespinoso. Acá se ve otro chico de la selección de vóley mayor con una atrofia marcada en el hombro dominante del músculo o de la fosa infraespinosa, donde no se observa prácticamente nada del músculo infraespinoso, que es el principal rotador externo. Por eso empiezan muchas veces con manifestaciones de dolor y sobrecarga sobre el músculo redondo menor, que es un rotador accesorio. Y si fíjense la disquinesia que tiene y la altura de las escápulas, como está diferenciada. Lo que les decía del GIRT, que es una contractura de la cápsula posterior, más que nada posterior inferior, y eso que hace que cambie el centro de rotación del hombro, porque el rango de movimiento disminuye, sobre todo la rotación interna, y esto genera una disquinesia escapular secundaria. Todo esto ven que va siendo como si fuera en una cascada, van ocurriendo ciertos eventos que muchas veces terminan generando esta lesión de SLAP, que nosotros la podemos evidenciar bajo el patrón de resonancia. El estudio gold estándar es la artroresonancia, pero bueno, hoy en día con la resonancia en esta posición de Haber o en rotación externa, se hace mucho más sensible la visualización de esta lesión. Fíjense que acá es más difícil de visualizar, y con el protocolo de rotación externa, con resonadores de tipo 3 Tesla, se puede visualizar bien sin tener que hacer una artroresonancia. Obviamente, igual la artroresonancia sigue siendo el gold estándar. Entonces, sabemos que el hombro de deportista overhead, en jugador de vóley sobre todo, es un estrés biomecánico que tiene que ver y que está asociado mucho a la carga de trabajo, al volumen y a la intensidad del deporte. El vóley, como le decía, es un deporte donde la carga de entrenamiento es muy alta, donde los gestos repetitivos son muchos y, sobre todo, la intensidad con la que se entrena es muy alta también. Entonces, son factores a tener en cuenta, que muchas veces en los protocolos que se arman de prevención hay que tener en cuenta la comunicación con el entrenador y con el preparador físico para que estos gestos, obviamente, sean los necesarios y no pasarse de roca, sino después te quedas sin jugadores. Y muchas veces ocurren estas combinaciones de situaciones, como decíamos, la tendinosis del supraespinoso, las lesiones del supraespinoso asociadas a la lesión de SLAP y a la cápsula redundante inferior, que tiene que ver con esa contractura posterior inferior. Por eso es muy importante detectar el hombro en riesgo, y los protocolos preventivos y el screening previo también es muy importante. Muchas veces estas lesiones de SLAP, como acá, terminan siendo quirúrgicas, sobre todo las lesiones que nosotros le llamamos el SLAP 3 y 4. Hay muchas clasificaciones, no voy a hablar. En realidad, el que la describió fue Snyder, después la modificó Morgan y después Maffett y Powell hicieron una ampliación, pero reconociendo que los tipos 1 y 2 son las más frecuentes en conjunto y que son las que no son quirúrgicas generalmente, que son más que nada consecuencia de toda esta patología que fuimos hablando y que se rehabilitan, es lo más importante. Ya la lesión tipo 3, que es una lesión tipo asa de balde, es una lesión que es más quirúrgica, que hoy en día se transforma en por ahí una de las indicaciones más frecuentes de artroscopía, con tenodesis del bíceps, se lo sacan de la corredera y se lo colocan a otro lado. Pero bueno, eso es más del traumatólogo. Como le decía, el abordaje terapéutico siempre en una lesión de SLAP, y más en una tipo 2, es algo de indicar un protocolo de rehabilitación adecuado para mejorar o corregir las alteraciones biomecánicas. Evitar ir a la cirugía directo, porque antes era algo que se hacía muy frecuentemente y ahora modificó mucho. Algunos ejercicios que se dan, realineamiento escapular, fortalecimiento de los rotadores externos, en forma isométrica y en forma excéntrica. Y bueno, obviamente cuando la lesión es una lesión que no hay vuelta atrás, hemos operado algunos de los jugadores de vóley, Joaquín Gallego, Facundo Imhoff, He tenido un par de jugadores que han terminado en una artroscopía, que a veces está la dicotomía de hacer una reparación anatómica del slap o hacer una tenodesis, que es una transferencia del tendón hacia la corredera bicipital, que puede ser suprapectoral o infrapectoral. La realidad es que hoy en día, para el deportista de alto rendimiento, la tendencia es más ir hacia la tenodesis que hacia la reparación anatómica. Pero bueno, son conceptos más quirúrgicos que tampoco vamos a entrar en tanto detalle. Este es el trabajo que hablan de esa diferenciación. Creo que más que nada tiene que ver con una adaptación mecánica que tiene el hombro. Al ponerlo otra vez en su situación, nosotros lo que tenemos es la complejidad de generar otra vez el mismo estrés en la misma zona. Por eso, al cambiarle el domicilio a la porción larga del bíceps, estamos por ahí resguardando esa recidiva de la lesión. Aunque no sea algo anatómico, tiene que ver algo con una función mecánica que hace el hombro, que en realidad, como vemos acá, es un movimiento no fisiológico, ya sea en un lanzador, en un jugador de vóley, fíjense el mecanismo de la chica, la atacante holandesa, en la rotación externa máxima, el movimiento de la pelota y la fase de aceleración, lo mismo que en el tenis. Son gestos que implican un movimiento que es no fisiológico, que normalmente no hacemos. Por eso hay tantas alteraciones biomecánicas consecuentes a estos gestos repetitivos. Y por eso creemos que por ahí las técnicas no anatómicas son más efectivas, porque estamos reproduciendo cambiando el domicilio de un tendón en un gesto que no es normal para un deportista, es decir, que para una persona normal no hace estos gestos normales. Otra patología muy frecuente en el vóley son las tendinopatías, y sobre todo las tendinopatías rotulianas. Fíjense que epidemiológicamente las series muestran que las tendinopatías del manguito rotador y las rotulianas, o se llama en la rodilla del saltador, son muy frecuentes, muy cercanas a la epidemiología en el básquet. Y tiene que ver obviamente con este gesto del salto, que es sobre todo algo que nosotros hablábamos en los centrales. Las tendinopatías del hombro, que tienen que ver más con esta consecuencia que hablábamos antes de la combinación de lo que ocurre en el hombro del deportista overhead, las tendinopatías rotulianas y las tendinopatías cuadricipitales, y por último, las tendinopatías del tendón de Aquiles. Normalmente, cuando hablamos de tendinopatía rotuliana o rodilla de saltador, hablamos en general de lesiones crónicas, microtraumáticas por sobreuso, que generan una patología que nosotros denominamos histopatológicamente tendinosis. Antes se le decía tendinitis, es un término viejo, muy viejo ya el de la tendinitis, porque no hay una correlación histopatológica que tenga que ver con un proceso inflamatorio, no hay células inflamatorias. Básicamente lo que hay es una desorganización, hay una alteración en la histología del tendón, que básicamente en su gran porcentaje es colágeno tipo 1, en forma ordenada, por eso un tejido conectivo, colágeno denso, modelado, tendinoso, que tiene haces paralelos de fibras de colágeno tipo 1, unidas por uniones resistentes, que son uniones de tipo crosslink. Ese tipo de uniones, con el microtrauma, con el gesto repetitivo y con el salto, se van rompiendo, van generando microlesiones dentro del tendón, que hay células que se llaman tenocitos, que son los que hacen la reparación o generan ese nuevo colágeno. Ese desbalance con la alta carga de entrenamiento entre lo que es la reparación y el microtrauma o la microlesión, cuando no hay un balance adecuado y cuando ese balance va hacia al lado del catabolismo de la lesión, se genera la tendinosis, que a su vez se acompaña de otros procesos histopatológicos característicos como procesos de angiogénesis o microangiogénesis, que son pequeños vasitos capilares que se forman, que buscan mejorar la oxigenación, pero que tienen un patrón histológico no adecuado para esta reparación, porque son capilares que son permeables, generan mucha extravasación de de sustancias y se produce edema dentro del tendón, y a veces se liberan, bueno, sustancias del dolor como sustancia P y glutamato. Muchas veces esto comienza como la entesopatía, con dolor en el polo inferior de la rótula, típico dolor del jugador de vóley, y que tiene que ver mucho con, no solamente con el colágeno, sino con otras fibras de colágeno características, que son las fibras de Sharpe, que son las fibras de anclaje del tendón en la estructura ósea o en el periósteo, en este caso sobre la estructura más osteoligamentaria, osteoarticular. Muchas veces el dolor es solamente al finalizar el entrenamiento, a veces es un dolor que hay que clasificarlo, hay diferentes valoraciones. Una es el score de Visa P para el tendón patelar, Visa A para el tendón aquiliano. Hay otras escalas, está la escala visual analógica, obviamente, hay otros scores, el de ahora no me sale la sigla, pero bueno, hay otro score también que es tipo con preguntas. El MISA es bastante común porque son preguntas rutinarias de la vida diaria, y eso es una valoración de 1 a 100, y uno puede tener un valor objetivo de cómo va evolucionando ese tendón en cuanto al dolor y a las sensaciones que tiene el deportista. Muchas veces cuando la tendinopatía ya es bastante avanzada, se ve el signo del espectador, que es el deportista que se queda quieto, obviamente, porque está con mucho dolor. Y publicaciones de tendinopatía van a encontrar miles. Bueno, Jill Cook, una investigadora de la Universidad Australiana del Comité Olímpico Australiano, trabaja para una universidad también, no me sale el nombre, publica muchísimo acerca de tendón, y ella dice que, bueno, que el reto del médico de equipo, del médico deportólogo, es buscar estrategias para controlar el dolor y mantener el rendimiento deportivo. Muchas veces son lesiones que conviven con el deportista, o sobre todo con el saltador. No son lesiones que generalmente en todos los casos me dejen al deportista fuera de la competencia. Y para esto hay que tener un manejo correcto, otra vez volvemos a lo mismo, de las cargas en la competencia y en el entrenamiento. En el caso de, por ahí, deportistas con tendinosis o con un proceso de tendinopatía en evolución, manejar el control de los saltos, charlar con el entrenador y con el preparador físico acerca de las cargas que se le dan a ese tendón, y regular, controlarlo. Una es únicamente controlar los saltos en entrenamiento, sacar las diferentes rotaciones. Para el jugador de vóley eso se puede adaptar fácil, porque además hay oportunidad de muchos cambios, a diferencia de otros deportes que por ahí los cambios son... Otro trabajo de Salovsky habla de las áreas de tendinosis que alteran la tolerancia a las cargas. Obviamente esto hace como un ciclo vicioso y genera una sobrecarga en áreas de tendón sano. Se va aumentando y después va sobrecargando la entesis, y después la entesis también produce un proceso de tesopatía y esto empeora. Y Langeberg habla de la adaptación del patrón de recambio, del turnover,